El lunes nosotros que realizamos la ocupación porque la empresa quiso innovar y mover la planta de envasado sin el personal de envasado. El ministerio se hizo presente en la planta y lo que nos comunicó es que la empresa estaba dispuesta a sentarse en el ministerio en la tarde para negociar. Entendíamos que en base a la propuesta que había hecho el ministerio, que nosotros la acompañábamos. Si bien no era lo que nosotros queríamos, entendíamos que tenía algunas partes positivas y la principal era que la propuesta marcaba que había que haber una investigación con un árbitro de por medio, con un delegado de cada parte, o sea, un representante legal, no iba a ser un delegado sindical, sino que supongo que habría un abogado por parte de la empresa y un abogado por parte del sindicato, y así iba a abrir una investigación y de momento los trabajadores permanecieran en el seguro de paro. Lo que salga de esa investigación, nosotros lo íbamos a aceptar porque entendíamos que era el camino correcto. Nos sentamos en la mesa con la ilusión de hablar sobre esa propuesta. Nos encontramos de que la empresa dijo que no aceptaba la propuesta, o sea que vimos que fue como una estrategia en la mañana haber dicho que se iban a sentar en el ministerio simplemente para que nosotros liberemos la planta. Pero en el ministerio lo que la empresa marca es que al trabajador directamente de ACOBI que le ofrece cambiarle la carátula del despido, un despido mejorado en todo caso, algo así, y bueno, capacitaciones, este tipo de cosas. A lo cual nosotros marcamos que nosotros no íbamos a negociar despidos, nosotros pedíamos que se haga una investigación como corresponde y el reintegro de los compañeros. Si eso llegaba a un acuerdo con el trabajador individualmente, nosotros no íbamos a participar de esa negociación, y bueno, que esa negociación resulte lo que tenga que resultar entre esas dos partes, pero si ese trabajador seguía con la problemática, nosotros íbamos a seguir reclamando el reintegro de esta persona. Sobre los otros dos trabajadores que también están despedidos, pero que son de la empresa terciarizada, nuevamente participa la empresa terciarizada, Más Power, del ámbito, y dice que también está dispuesta a cambiar de la carátula, mandarlos al seguro de desempleo y también, bueno, colaborar con algún tipo de capacitación y ese tipo de cosas. Nosotros lo que reclamamos en ese momento es que solicitábamos el reintegro de los trabajadores a la planta. Si no era por Manpower, que de repente puede hacer por otra empresa terciarizada, o bueno, que acudí que vea cómo podría ser posible, pero que nosotros reclamábamos el reingreso de los compañeros a la planta. Bueno, la empresa nos pide unos días para analizar eso, que iba a llevar una propuesta de reinserción laboral para los trabajadores. Con esa situación nosotros decidimos no seguir con las medidas porque entendíamos que podíamos dar un par de días para que nos llegue una buena propuesta para esos trabajadores, que nosotros en ningún momento nos planteamos que sea fuera de la planta. Y eso quedó marcado ya en el ámbito tripartito. Bueno, ayer cuando fuimos al ministerio, lo que la empresa propone es el despido de los trabajadores, sacarle la carátula de notaria mala conducta, que vayan al seguro de desempleo, y bueno, la posibilidad de capacitación y ayudarlo de alguna manera en algún emprendimiento o lo que sea, y la posibilidad de que entren a modo de un contrato a término o un contrato a prueba en el sector de la distribución. Lo cual nosotros no lo aceptamos, porque nosotros queremos el reintegro de los trabajadores a la planta de envasado. Ya tenemos otros acuerdos que también fueron generados después del despido de todos los trabajadores sindicalizados del sector granel. Se llegó un acuerdo de solución para algunos trabajadores y resulta que han pasado 7 meses y hay algunos trabajadores que todavía no han podido ingresar a trabajar. Se les terminó el seguro de desempleo y siguen sin poder trabajar. Entonces, sería estirar la agonía y llegar a un acuerdo que sabemos que la empresa no va a cumplir. En esos términos, nos dimos cuenta que el ámbito tripartito ya no daba para más, no iba a dar ninguna solución porque la empresa se negó rotundamente a retomarlos a la planta de envasado. Y bueno, en esas circunstancias nosotros volvimos a retomar las medidas porque nosotros entendemos que los despidos no son justificados porque se han dado de una manera incorrecta el procedimiento. Entonces, si no se acepta cambiar el procedimiento, como lo proponía el ministerio, como lo proponíamos nosotros, bueno, lamentablemente seguiremos con medidas. Y bueno, esa es la postura que hemos tomado como sindicato y que estamos llevando adelante. ¿El paro qué es, por 24 horas o es de carácter indefinido? No, es por tiempo indeterminado y bueno, como te digo, con la posibilidad de que se vayan agravando las medidas, generalizando cada vez más y si así lo requiere. Hoy tuvimos la participación de FANCAP también en la asamblea de primera hora y ellas también están a disposición para lo que nosotros necesitemos, así que en caso de estar necesario pediremos el respaldo también. Perfecto. Andrés Guichón, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y mantenemos el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos en contacto. Chau, chau. Hasta luego. Era Andrés Guichón, entonces, vocero de los trabajadores de Acodike, y también está oficiando como vocero del resto de los trabajadores del Supergas, del SUTS, del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas, en este caso señalando que en este momento están en asamblea en las otras plantas también, en Río Gas, en Megal, y también Duxa, con el apoyo de Duxa y de Gasur también, lo tienen el apoyo, nos decía recién Andrés Guichón.